Llevaba en los ojos un tinte de ausencia, sus pantalones rojos, su alma cenicienta. Apenas con 20 años recorríamos la noche, nada podría hacernos daño. Oye, vente tú también. Se atrasan sus zapatos de repente por ahí, pero volvían en un rato. Dale y canta tú por mí. Hace tiempo tuve una amiga a la que quise de verdad. A veces cambié en un día lo que antes no preocupó, pero el verano volvía y su sonrisa volvió. Nunca había matacola, siempre lo guardabas tú. Si tu casa estaba sola, fumábamos juventud. Siempre me decía consejos pa' guardar, que lo que él tenía siempre lo iba a acompañar. Lazo rojo apretó tan rápido, tan fuerte. La sonrisa endureció, la mirada transparente. Como ya no estuvo más, nunca le devolví la bufanda que hace un rato en mi cuello revolví, y me trajo a la memoria lo que el tiempo no borró: tus sonrisas, tus histerias y tu voz. Vuela aquí la vida nueva, vuela adelante, vuela tú. Vuela, vuela, vuela, vuela, que yo brindo a tu salud. Vuela aquí la vida nueva, vuela adelante, vuela tú. Vuela, vuela, vuela, vuela, que yo brindo a tu salud. Vuela, vuela, vuela, vuela, que yo brindo a tu salud.